Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sabadito, sabadito 19 de enero, aquí en Fórmula en los Negocios. Fin de semana, pues no puedo decir que caluroso, muy rica la temperatura para salirse a pasear, pero sí crioterapéutico. No se les olvide que rebasando los 28 grados en invierno, crioterapéutico. Así es de que va a ser un fin de semana claro, despejado, a disfrutarlo. Bienvenidos aquí a Fórmula en los Negocios. Esta tarde en la conversación me acompaña el ingeniero Fernando Santa Cruz, CEO, director general de Adibor y de Logismic. ¿Cómo estás, Fer? Qué gusto saludarte. Feliz año, ¿no? Es el feliz primer año. Programa del año. Sí, al menos esta es la primera vez que nos vemos este año, Roberto. Muchas gracias, muy contento. Qué bueno. Pues ya ha entrado, ya pasamos la primera quincena de enero, ¿no? Oye, pero tú arrancaste el año con tambor batiente, maestro. Abriste dos oficinas en estos 15 días. Había un trabajo previo desde el último trimestre del año, pero sí, muy contentos. Se abrió en el tema de Adibor, todos los temas de mercadotecnia digital y servicios digitales. Se está aperturando San Luis. Estamos muy contentos de abrir en el estado. Y pues la verdad vemos un gran potencial. Tiene un dinamismo económico muy interesante. Esa zona ha crecido muchísimo. Todo lo que es Bajío, pues es muy dinámico. Y San Luis, pues es un estado estratégico. Con decirte, pues, que tiene 10 vecinos, o sea, tiene 10 estados vecinos, está exactamente en el centro. Correcto. Y es un polo logístico muy, muy importante para México, ¿no? Y con un potencial enorme. Entonces, hay empresas que han ido creciendo en San Luis, en el ramo industrial, en el ramo automotriz. Agrícola también, ¿no? También hay un tema agrícola por allá, junto con los temas de construcción, que igual está en auge en esa zona. Mucha industria, muchas plantas automotrices, sí. ¿No? Sí, al menos que ubique rápidamente, hay un par de plantas, la de BMW y una más, que ahorita no recuerdo. Pero muy dinámico el sector industrial, el sector de comercio al mayoreo, y pues requieren, como todas las industrias, servicios de mercadotecnia y de estrategia digital. Y también es una parte del país que está muy bien conectada, ¿no? Definitivamente. Por ahí pasan muchos fibra óptica de casi todas las compañías telefónicas, ¿no? Sí, exactamente. Y también un pueblo logístico que interconecta hacia el tránsito, hacia Estados Unidos, y de igual manera hacia ciudades claves como Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México, ¿no? Entonces la ubicación es también estratégica. También muy buenas autopistas, ¿no? Sí, está muy bien interconectado. Con los estados vecinos, y pues estamos en esa plaza atendiendo a clientes ya de esa zona, con un enfoque más al tema de industria, al tema también de construcción y desarrollo, que igual es un polo que está empujando mucho en el estado, y pues el sector médico, que igual tiene una relevancia importante y un potencial interesante en la plaza, con los tres sectores con los que estamos arrancando, ¿no? Y en el caso de Guadalajara, abrimos un SINA más para atender al sector agrícola con nuestra solución. Correcto. Que tenemos para el campo, de software para el campo. Si algún amigo de la audiencia nos escucha, pues lo invitamos a que se meta a nuestra página. Claro, agroweb.mx. Pero definitivamente el occidente y Guadalajara es un polo que está pujando mucho en el tema agrícola, de exportador, sobre todo de berries, al menos en Jalisco, y de hortalizas premium en Guanajuato. Y pues queramos estar más cerca de nuestros clientes, ¿no? Y por tal razón se está aperturando operaciones ya. Bueno, ya veníamos operando desde el año pasado, pero ya estamos formalizando todo el tema de oficinas, sí, y espacio. Ya presencia, ¿no?, física en estas ciudades. En la plaza. ¿No? Sí, es correcto. Pues enhorabuena, qué mejor manera de arrancar el año que creciendo el negocio, mi querido, sí, amigo, ¿no? Sí, afortunadamente muchos clientes nos han brindado su confianza. Y creemos que el tema de servicios digitales, transformación digital, y proveerles de tecnología y consultoría especializada de alto nivel, creo que es un tema que muchas empresas requieren para poder aprovechar al máximo el Internet, ¿no? Pues sí, y sobre todo ahora con esta limpia de corrupción que está haciendo el gobierno federal. Ojalá le salga bien la estrategia hasta ahorita. Bueno, teníamos que enfrentarnos a esas consecuencias, ¿no? Sí. Pero qué bueno que lo está haciendo, porque yo pienso que esto le va a dar un empujón a la transformación digital. O sea, muchas empresas, estoy casi seguro, no se querían meter al mundo digital por temor a que, pues, en el mundo digital hay más control, ¿no? Definitivamente, más control, más transparencia. Y la corrupción, digo, amigo empresario, ya no le meta la corrupción. Ay, yo creo que la corrupción era una barrera para entrar de lleno al mundo digital, ¿no? Porque eres más transparente en el mundo digital. Definitivamente. Yo creo que sí, muchos proyectos tecnológicos no han avanzado desde la parte de política pública y gobierno, pues porque hay una transparencia y un control mucho mayor, ¿no? Claro. Y pues no a todos les conviene. Yo creo que ver una iniciativa como la que se está teniendo contra el robo de combustibles, con todo lo que puede ocasionar, tanto obviamente las complicaciones y demás, pero yo creo que era necesario, yo creo que era un problema que ya se había salido de las manos, y creo que al gobierno pues igual le va a beneficiar, porque pues va a recuperar recursos que simplemente eran millonarios y se estaban yendo a, pues se estaban fugando, ¿no? Entonces yo son cosas que creo que se tienen que empezar a corregir, así como esta, estoy seguro que hay decenas de temas que hay que atender. Por supuesto. Pero yo creo que alguien tenía que tomar este tipo de acciones. Definitivamente tienen sus complicaciones, tienen sus situaciones imprevistas, porque pues no es un tema menor lo que se está tratando de resolver. Pero pues enhorabuena, hay que ver. Y pues como bien dices, la tecnología pues sí nos hace más transparentes, más productivos, más ágiles. Correcto. Y yo creo que en esa dinámica debemos de estar los empresarios, ¿no? De ver cómo aumentar nuestra productividad, aumentar nuestra competitividad, tener mejores herramientas para el trabajo, para nuestros equipos de trabajo, y para eso está hecha la tecnología. Porque contra eso vamos a competir, Fer. O sea, el mundo en su avance tecnológico no lo va a parar nadie. Ni los problemas sociales, que también sería tema de otro programa. Ya ves todavía a Inglaterra con su Brexit, que todavía no logran deshacer la maraña que hicieron con esos acuerdos, y la tecnología está jugando un papel muy importante por el control de las personas. El problema migratorio es importantísimo en esa zona de Europa. Pero bueno, aquí la conversación ahorita es, pues yo te felicito porque pues has montado una empresa muy sólida, creciente, has llevado este mundo digital pues a muchas empresas, y que es parte de la función, pues yo diría hasta social, que te has impuesto, ¿no? En un negocio creciente, ya cumpliste 13 años. 11 años, este año va a ser nuestro año 12. La verdad, muy, muy contento. Yo creo que de las satisfacciones que nos deja el día a día en el trabajo, pues es ver cómo las empresas evolucionan. Correcto. Ver cómo crecen, ver que estás contribuyendo a generar economía, a generar empleos, a generar desarrollo tecnológico. A tener un diferencial como país y ayudar a otras organizaciones y a otras empresas. pues siempre es muy satisfactorio ver esos resultados plasmados, ¿no? Correcto. La verdad es que nos encanta sentarnos con nuestros clientes. Ayer nos sentábamos con un cliente que vemos, pues realmente fue un tema, yo diría que un poco atípico, no voy a dar su nombre, pero fue atípico porque es alguien que está en el turismo acá en Yucatán, pero con una visión muy echada para adelante de crecimiento, de inversión, y ves cómo esa visión está tratando de rodearse de un muy buen equipo de asesores, claro, claro, de proveedores, para llevar hacia adelante los temas, ¿no? Yo creo que en ese tenor deberemos de estar, pues, en el estado y como empresarios, para sacar adelante nuestras empresas. Claro. Y para ser muy competitivos. Y tú eres pilar empresarial de esta nueva generación de empresas. Que si escuchas el programa del viernes, te vas a dar cuenta porque hablamos de eso. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sábado. Sábado, fin de semana. Gracias por acompañarnos. Sé que vas saliendo de trabajar, si es que trabaja los sábados, vas cerrando el negocio a disfrutar del fin de semana. Gracias también a Tony Paul, que está en el control operativo y en el musical, ahí en la cabina de Radio Fórmula. Gracias también a Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, que está conectado en algún lugar de la nube en permanente comunicación con usted a través de Twitter, @enlosnegocios. Y Facebook, Fórmula en los Negocios. Síganos, búsquenos, platicamos, conversamos y estamos en permanente comunicación con usted en las redes sociales. Y gracias, por supuesto, a usted también que nos escucha. Y ya que vamos a cumplir 11 años ahora en abril, pues ya estamos haciendo los planes para hacer tremenda pachangota. Ya sabe que nos gusta hacer buenas pachangas para los 11 años de Fórmula en los Negocios. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Línea Peninsular, esta empresa naviera de servicio de envío de carga, fundada en 1984, que cuenta actualmente con 4 barcos de contenedores que sirven a la península de Yucatán en México, con rutas desde Panama City, Tampa en Florida, Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz, Progreso, Yucatán. Sus buques cuentan con una alta confiabilidad y eficiencia, fundada por el capitán David Humphreys, de gran experiencia con travesías y expediciones mar adentro alrededor del mundo. Línea Peninsular toma las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad, tanto en sus instalaciones como en los buques, para así mantener la seguridad de la carga. Mire, ellos cuentan con un servicio personalizado, carga en contenedores secos y refrigerados, así como carga sobredimensionada para maquinaria, equipo especializado, etcétera. ¿Tienes envíos de carga pendiente? Márcales 9699-355519 o búscalos en su página web www.lineaships.com. Bien, aquí en el estudio de virtual, como le llamo yo, el estudio de Fórmula en los Negocios, nos acompaña el ingeniero Fernando Santa Cruz, director general, CEO de Adibor. Oye, el tema es interesante porque, pues, tú que estás tan metido en el mundo digital y en su acontecer, y bueno, eres, como marco yo, eres generador de cambio. Tú no estás en la reacción de a ver qué sucede y luego actúo, ¿no? Tú estás en el punto de la generación del cambio. Te agradezco, Ron. Bueno, pues desarrollas software y estás en el mundo digital, asesoras a las empresas para entrar a este mundo. El marketing digital, pues eres, yo diría que pionero aquí en la península, sí, de marketing digital. Oye, y inteligencia artificial, porque aquí este artículo que nos habla sobre el futuro, la conquista del mundo de la inteligencia artificial. Fíjate que en la semana estuvieron nuestros amigos de The Codes, uh-huh. y hablamos de un tema que escribió uno que fue directivo de HP por allá del 2010-2011, donde él hablaba de que el software es lo que iba a dominar el mundo. Y hablar de inteligencia artificial es software, ¿no? O sea, sí, definitivamente. Es lo que va a dominar el mundo, ¿no? Hay una base tecnológica fuertísima que ha permitido que los diferentes algoritmos de inteligencia artificial, de aprendizaje por máquina, lo que se le conoce como machine learning, pues se ha catapultado yo diría que los últimos 5 años. Y uno de los grandes temas es, ya hablando de la tecnología, es qué país va a liderar este tipo de desarrollo tecnológico, ¿no? Correcto. Y ahí, desde luego, pues vemos a Estados Unidos, vemos a Francia, pero el que posiblemente lleva la delantera respecto a la parte tecnológica es China, que a veces como que sentimos que se cuece aparte porque... Pues a veces pues, no nos llegan tantas noticias. No estamos tan claros qué hacen tantos, ¿no?, chinos. Sí, bueno, ahorita ya empezamos a verlos cómo empiezan a llegar a los mercados de Occidente con productos y tecnología propia. Y creo que lo podemos ver en la ciudad con plataformas como Didi, que es que le está compitiendo a Uber, que es una plataforma china. Y el tema es que... así como hay el Didi que le compite al Uber, hay prácticamente todos los servicios que le compiten a su versión occidental. Correcto, bueno, ahí tienes a que le compite a Amazon, a... Sí, a el tema de Alibaba, el tema de RenRen para el tema de Facebook, WeChat que le compite a WhatsApp. Y así Baidu que le compite a Google. Entonces, y además tienen la lana. Es un país que tiene el dinero para hacer esas inversiones, man. Definitivamente tienen la visión y adicionalmente tienen la más de 1,000,000,000 de habitantes que pues sí, no es nada despreciable. Y tampoco ha sido fácil para ellos elevar el nivel de 1,000,000,000 de chinos, ¿eh? Es correcto. Es un gran reto, pero se han embarcado en proyectos muy retadores, titánicos. Y en este tema la inteligencia artificial no es la excepción. Hay una gran competencia global por definir el liderazgo tecnológico, porque básicamente tiene un impacto enorme en el futuro del trabajo, de la productividad, de los empleos, de las nuevas carreras. Entonces, muchos países ya lo ven como un tema estratégico, o sea, los más avanzados lo ven como un tema estratégico el llegar a tener en sus fortalezas un liderazgo tecnológico en una pues tecnología que va a ser disruptora de muchos temas, ¿no? Por supuesto. Entonces, en ese tema pues ahí hay grandes inversiones. Lo primero que podemos ver, y que igual coincide este artículo, es las grandes inversiones que se están realizando en todo tipo de empresas, no nada más las que conocemos como Google, como Amazon, como Microsoft, que están teniendo inversiones muy, muy relevantes, sino en empresas, startups que están empezando en este tema, que están utilizando y desarrollando las tecnologías. Bueno, en energías renovables, ¿no? Que también China está teniendo la punta. Ellos son los que fabrican la mayor cantidad de paneles solares actualmente, ¿no? Sí, es que China es punto de referencia en muchos temas, ¿no? El tamaño de los proyectos que tienen en todas las áreas, en energía, en movilidad, en transporte, en tecnología, en deporte, en investigación, lo hacen masivo, o sea, lo hacen gigante. Pues lo hacemos pequeñito y ellos lo hacen por 10, ¿no? Qué bueno, aquí yo creo que en México pues debería de tomar un ejemplo de los chinos. ¿A qué me refiero? por ejemplo, el gobierno actual sigue pensando de manera muy tradicional, conservadora. Oye, vamos a poner una refinería de gasolina. Maestro, la gasolina para el 2030 quizá ya se utilice menos, ¿no? Y bueno, claro, lo que nos está pasando ahora con el huachicol, pues ¿por qué no mejor ponemos una fábrica de autos eléctricos? Tenemos buenas plantas de autos, tenemos una planta de camiones Dina desde hace 50 años. ¿Por qué no hacerlos eléctricos? Sí, ahí los grandes retos de temas que no se atendieron en su momento. Que posiblemente esa planta se debió haber construido hace 10 o 15 años. Es correcto. ¿Y cómo hacer un fit o un match con los retos que vamos a tener a futuro, ¿no? Cuando definitivamente hay una tendencia global en reemplazar energéticos basados en hidrocarburos hacia temas de energía limpias como la solar, la eólica. Entonces ahí hay temas que no se atendieron. Correcto. Que se debieron de haber atendido hace 10, 15, 20 años, que yo creo que este gobierno está tratando como que recuperar el tema y cómo no perder de vista el futuro, ¿no? Para no tener una crisis en 10 años. O para no cometer los mismos errores de hace 10 años. Es correcto. Empezando por fíjate, aquí recomiendan del Instituto Allen que la inteligencia artificial se desarrolle desde centros públicos de investigación. Fíjate qué importante esta declaración. Pero bueno, interesantísimo el tema, amigos. No se me vayan, vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Estamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana. Fin de semana de especialistas aquí en Fórmula en los Negocios. Déjame darle una recomendación a Ditimper. Somos tu mejor solución. Somos líderes en aislamiento térmico, en recubrimientos, acabados y en impermeabilizantes. Descubre en cualquiera de nuestras 4 sucursales la mejor gama de productos junto con una asesoría profesional indispensable para encontrar el producto ideal para tus necesidades. Contamos con un equipo especializado y profesional para realizar los trabajos necesarios para cubrir tus diversas inquietudes y necesidades en tu casa, oficina o construcción. Somos distribuidores autorizados y representantes de marcas líderes nacionales y locales con presencia en el extranjero. 23 años de experiencia nos respaldan y contamos con certificados tanto de nuestros productos como de nuestra preparación en la aplicación profesional de los mismos. No esperes más, contáctanos al 944-0913 o búscanos en Facebook como Adit Imper o en nuestra página web aditimper.com.mx o ve directo a nuestras sucursales Montecristo, Plaza de la Victoria, Cedis Periférico Norte y Royal Cauquel. Y mire su nueva sucursal allá en Progreso. Así es de que mire, si es fin de semana, pues váyase a comprar el material allá a Progreso. Y luego se pasa a echar un pescado frito y luego se regresa. ¿A poco no? Está sensacional. Así es, Adit Imper, somos tu mejor solución. Bien, aquí en el estudio me acompaña el ingeniero Fernando Santa Cruz, director general de Adivor y de Logismic, y estamos platicando sobre cuáles son estas claves de la inteligencia artificial. ¿Con qué más nos puedes decir, Fernando? Bueno, ya te platicamos un poquito del auge que está teniendo todo este tema, cómo Correcto. Se están haciendo grandes inversiones por los gigantes tecnológicos y también financiando muchas startups de inteligencia artificial, ¿no? Y yo creo que este tema va a seguir detonándose, ¿no? ¿Tú estás desarrollando algo de inteligencia artificial? Tenemos un proyecto interno de desarrollo de un componente de inteligencia artificial para el tema de agro, que tiene que ver más con detección y pronóstico de plagas. Ok. Entonces, ahí tenemos un tema que de... un proyecto relacionado con inteligencia artificial. Pues sí, porque las plagas son diferentes en cada sembradío o en cada región o en cada... Claro, desde la detección, saber cuáles son, o sea, que a través de visión computacional se pueda detectar qué plaga es, como la, como los pronósticos o el forecast de a partir de ciertos parámetros, cuando pueda detonarse alguna plaga, con temas más de predictivos. Pues suena interesante, pues sí, ¿no? Sí, ahí empezamos el trimestre pasado con ese proyecto. Ya tenemos un primer piloto y estamos madurándolo. ¡Wow! Pues felicidades. Como digo, siempre pasa. Lo que pasa es que tenemos que integrar... la intención de platicar estos temas con la audiencia y con nuestros amigos empresarios es de que no pierdan de vista... estas tendencias tecnológicas. Claro. Que la verdad, el tema de inteligencia artificial no lo veo como que reversible. Es decir, va a seguir en auge, va a seguir creciendo. Y el reto que tenemos como directores es cómo podemos aprovechar estas tecnologías en nuestros productos, en nuestros servicios, en nuestros procesos. El siguiente punto que creo que tiene mucho que ver con temas de gestión es que también se avecina una posible destrucción y creación de empleo nuevo a la vez, ¿no? Correcto. Abres otras áreas donde vas a necesitar gente que trabaje, que controle. Es una preparación que hay que hacer para el manejo de la inteligencia artificial. Es correcto. Y a la vez van a haber posiciones que ya los algoritmos o la maquinaria va a reemplazar a operativos, desde temas como atención a usuarios, soporte técnico, correcto, contabilidad. Hay un listado muy interesante que igual pudiésemos ver si en el próximo bloque comentamos algunas. Pero hay un reemplazo significativo de operaciones que los algoritmos ya puedan ser entrenados para ejecutar tareas muy repetitivas, muy constantes o que sean de poco valor, ¿no? Y a la vez igual se van a requerir, como bien dices, nuevas posiciones de empleos que hoy todavía no existen, que van a venir aparejados del crecimiento de la inteligencia artificial. Entrenadores de robots y de inteligencia artificial. Es correcto. Especialistas en temas éticos. En fin, una serie de temas que la llegada de la inteligencia artificial va a traer, ¿no? Una de esas, como comentamos, pues va a ser la ley se tiene que adaptar, ¿no? La ley va a tener que sufrir adaptaciones, porque si ya muchas de las decisiones o una parte significativa de las decisiones las están tomando algoritmos, que hoy por hoy sucede, pues ¿de quién es la responsabilidad? ¿Cómo se va a juzgar los temas cuando una decisión tomada por software implique vidas, implique pérdidas, situaciones no favorables? Entonces, la legislación de cómo interactuamos los seres humanos con estos nuevas tecnologías y cómo queda el derecho y cómo queda la legislación y de quién es la propiedad, de quién es la... Correcto. La responsabilidad. Son temas que en temas legales se van a tener que replantear, ¿no? Tanto en los temas legales relacionados con economía, con propiedad, como laboral, ¿no? Hay muchos retos que a nivel legal y legislativo van a ir llegando y se van a estar pronunciando, ¿no? Tendrá que haber nuevas innovaciones en las legislaciones, ¿no? Digo, sí. No veo otro camino, o sea, no hay de otro, o sea, los abogados tendrán que familiarizarse con estos temas ahí, o sea, si lo vemos como un área de oportunidad. va a ser pionero o van a ser pioneros los abogados o los despachos que hoy empiecen a subirse al tema, ¿no? Que hoy empiecen a empaparse de todos estos temas, porque van a ser pioneros en temas que tal vez ahorita todavía no tienen un mercado maduro. Sin embargo, la tendencia es hacia tecnológica, va a seguir creciendo y cada vez va a ser mayor la demanda de este tipo de servicios, ¿no? Pero en tiempo, Fer, esto está dando pasos agigantados, ¿no? Sí. ¿Hace cuánto tiempo que nosotros hablábamos de la inteligencia artificial como si fuera el futuro, como si fuera ciencia ficción? Estoy hablando de hace 6 años, Fer, 7 años, no mucho. No mucho. Y yo ya la tenemos encima, ya. Bueno, ya estás desarrollando inteligencia artificial, digo. Es correcto. Y está sucediendo con muchas empresas del ámbito tecnológico de todos los tamaños. Correcto. Porque es una tendencia para hacer más eficiente la tecnología, el software, y poderle sacar máximo provecho que al final le llegue a las organizaciones, a las empresas. Entonces, como bien dices, en los últimos 5 años yo diría que se ha detonado el uso de esta tecnología, ¿no? Y lo que viene, ¿no? Porque, o sea, ¿a qué me refiero? A lo que no está todavía inventado, ¿no? Ahorita me decías que nos vas a decir cuáles son las principales aplicaciones, pero si quieres después del corte para que tengamos tiempo suficiente. Amigos, aquí el mensaje es muy claro. Y Fernando nos lo dijo desde hace varios años. Hay que hacer que la tecnología funcione a nuestro favor y no al revés, no ser esclavos de la tecnología. Claro. Que esa es una diferencia enorme. Por eso el aprender, por eso nuestra misión que nos hemos impuesto Fernando y yo, gracias a su patrocinio, pues tenemos acceso a toda esta información. Yo lo que le pido a usted es de que tome acción de lo que escucha y le hace sentido. No lo deje para demás, no lo deje como una simple escucha de un programa de radio. Tómelo en acción. Bueno, de entrada, pues háblele a Fernando y platíquelo con él. Claro, pero tome las acciones necesarias. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Vale más hacer la cosa más insignificante del mundo que estar media hora sin hacer nada. Regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de fin de semana. Quédese con nosotros. Mire, es la hora cristal, como dirían por allá en Monterrey. Es la hora de la primera cerveza, ¿no? Al mediodía. Yo le voy a dar la invitación que visite la cantina La Reforma. Nos ofrece un ambiente de cantina auténtica, con la cocina incomparable del chef Eliseo. Tiene un platillo especial cada semana, pregunte por él. La semana pasada tenían mole de olla. Esta semana no he visto el chat, pero pues pregunte usted por tuvieron birria de res. Mire, pero tiene platillos tradicionales, el cerdo en verdolagas, en salsa verde. El cerdo en chile morita, que se ha vuelto un favorito. Tiene tacos de suadero, sábana invierno. Esta yo se la recomiendo. Es una sabanita de res con frijoles de la olla, salsa verde y gratinada. No, hombre, es un platillo exclusivo de cantina. Chiles rellenos, por supuesto. Cecina de res, albóndigas en chipotle. Bueno, yo qué le digo, vaya a La Reforma. Y a esta hora es la mejor hora. Avenida Líbano, número 39A, esquina calle 1E, México Norte. Y además es sábado, claro. Es día de la cantinazo, ¿no? Es familiar, amigos, es familiar. Es una cantina de mucho prestigio que tiene más de 50 años. De México se la trajo Miguel para acá. Así es de que dése una vuelta a la Reforma. Bien, aquí en el estudio me acompaña el ingeniero Fernando Santa Cruz, director general de Adibori de Logismic, y estamos con este tema de la inteligencia artificial. Fernando, ¿nos ibas a comentar cuáles son las principales aplicaciones de la inteligencia? Bueno, tú ya mencionaste la que estás desarrollando tú para el tema agroindustrial, ¿no? Sí, es correcto. La verdad es que en todas las áreas vamos a empezar a ver cómo el software y la tecnología empieza a tener un papel mucho más embebido. Y uno de los temas que creo que podemos aprovechar este espacio para comentar es un poco de las tendencias en inteligencia artificial para este año. De manera muy rápida, en algunos temas, tal vez a los que les guste la tecnología y meterse, pues puede ser un punto inicial como para empezar a indagar. Pero una de esas son, cada vez vamos a ver más chips para los equipos electrónicos, la maquinaria y las computadoras, que ya trae en el chip embebido inteligencia artificial. Y ahí hay proyectos muy interesantes para los que guste meterse a Google e investigar, como el proyecto Nitro de Amazon, o el Cloud TPU de Google, o Brainwave de Microsoft, que son ejemplos de chips que ya el propio chip, así como ya ahorita hay chips con software embebido, traen inteligencia artificial embebida en el dispositivo electrónico, en la electrónica de los chips. Y eso es muy interesante para todo lo que tiene que ver con industria, para todos los, si hay empresarios que se dedican a la manufactura, al desarrollo de maquinaria, pues es una inteligencia y son algunos proyectos que vamos a empezar a ver. Quiero entender bien, un chip de estos que ya van en una maquinaria, por decir algo, un automóvil. Sí. Que a lo mejor tiene varios chips en el automóvil, pero el automóvil, si trae uno de estos chips, esta chip o este software que va a estar ahí inmerso en ese chip, ¿cómo le llamas? Embebido. Embebido. Va a aprender del funcionamiento de ese aparato en específico y va a poder corregirlo, mejorarlo. ¿Es ese el concepto? Es exactamente como lo platicas, Roberto, ese es el concepto, ¿no? Que ese proceso de aprendizaje y toma de decisiones venga ya embebido en el chip y no sea simplemente una lista de rutinas, que son, es decir, instrucciones, sí, sí, sí, como hoy por hoy es el software, sino tenga un proceso de aprendizaje, pero ya en dispositivos que vamos a ver en maquinarias y demás. Porque, por ejemplo, hoy, hablando del mismo ejemplo, y disculpa que insista en esto, pero quiero que quede claro, hoy tienen computadora los automóviles que ellos van registrando las fallas del coche y te las almacenan y tú conectas un escáner y te va diciendo, te falló la válvula del aceite en tal ocasión, la tienes que cambiar. Ese chip no nada más te va a dar la información de la falla, sino va a intentar corregirla o prevenirte de que, oye, en este tipo de autos, con la forma en la que tú manejas, que lo metes a lodo, que lo metes a es un paso más allá de la autodeterminación del coche. Sí, es correcto. Es aprender de la... como bien lo hemos platicado en algunos otros bloques y en otros programas, la inteligencia artificial hace uso de los datos para aprender y tomar decisiones a partir de ese aprendizaje. Imagínate ese tema ya encapsulado en un componente ya electrónico. Y lo vamos a ver en todos los temas. Si tratamos de hacer ese... traspasar esa tendencia a nuestra industria, es ver... pues si nosotros estamos desarrollando maquinaria o equipo o estamos comprando, pues va a ser uno de los diferenciales que yo creo que vamos a empezar a ver en los nuevos equipos y tendencias. Wow. Y si nosotros estamos en el rol como empresarios de desarrollar electrónica, maquinarias, equipos, pues empezar a pensar cómo darle mayor valor a nuestros equipos y productos con este tipo de tendencia y tecnología, ¿no? Oye, esto, así como lo platicas, veo que va hasta modificar la manera de comercializar, la manera del marketing para esos nuevos habilidades, nuevos productos. Sí, la inteligencia artificial está tocando todos los temas, incluidos el marketing, ¿no? Tomar decisiones de replantear estructuras, estrategias, presupuestos publicitarios a partir del aprendizaje y de la efectividad, por ejemplo, de una campaña. Eso es algo que ya vemos. Correcto. Con diferentes herramientas de las que hacemos uso. Y lo vamos a ver cada vez más común en las herramientas de trabajo para las agencias, ¿no? Entonces, es igual, como bien comentas, no nada más es un tema específico de la industria o sí, de correcto. Una industria en particular, sino como lo es el tema del internet o las tecnologías, le pega a todos, puede tener aplicaciones prácticamente en todas las áreas. Fíjense, amigos, qué interesante, porque esto nos lleva a que todo lo que esté conectado a internet puede ser sujeto a tener un robotito, bueno, inteligencia artificial o un ente, ¿cómo les dice? Bots. ¿No? Bots, ah, es bots. Bots. Ahí está la palabra que me faltaba para detectar esto. Y esto también me lleva, Fer, a preguntarte que nos va a obligar a conducir la empresa con valores. Porque esos entes artificiales van a ser transparentes, ¿estás de acuerdo? Sí. O sea, ellos podrán detectar, por ejemplo, en cuestiones financieras, si estás haciendo fraude o no en tu negocio. Sí, definitivamente. Pero igual hay casos hasta de artículos de experimentos que se han realizado con inteligencia artificial, donde si la información es sesgada. Por ejemplo, no correcto. Sé si te acuerdas, platicábamos un ejemplo en Amazon que pusieron sí. a correr un algoritmo para temas de reclutamiento, y como la historia era muy enfocada al tema de contratar hombres, pues el algoritmo desarrolló una tendencia a contratar hombres y discriminar, por ejemplo, a las mujeres. Y esto es a partir del entrenamiento y la información que le provió. Entonces claro. tenemos que regular ese tema para evitar sesgos en este proceso de entrenar a los bots, ¿no? Pues mire, amigo, ahí tiene usted todo lo que tenemos que aprender, y para eso afortunadamente tenemos a Fernando y a su empresa. ¿Dónde te pueden localizar, mi sí. querido Fer, para estos temas y no más, ¿no? Claro, y no nada más a mí, de entrada hay todo un equipo de, pues ya si sumamos todas las oficinas de más de 40 personas. Fíjate. Que estamos especializados en los temas de desarrollo tecnológico. Entonces nos ponemos a sus órdenes en adibor.com.mx, en las redes sociales pueden buscar por Adibor o al teléfono 941-5555, y con mucho gusto y sin ningún compromiso nos sentamos a platicar de sus proyectos, los ayudamos a definir una estrategia claro. que es el punto inicial por el que partimos, y ver cómo podemos aprovechar todas estas tendencias en su negocio. Pues ahí lo tiene usted, amigos, así es de que tome acción. Muchas gracias, Fer, por estar Robert, aquí. Muchas gracias. Te agradezco mucho. Nos vemos para la próxima. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas tardes. Buen provecho. Nos escuchamos el lunes. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.